La FM 106.9 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Música y fin de semana. La FM siempre. Thank you.

turns me on. I feel for her, really feel for her. And if she hits that one, I hope it affects her in her heart, to her soul. Hey, Mr. DJ, better roll, get roll. Go, don't leave me hanging on the line. Yo, yo. Ahí vamos. Semana, una combinación que siempre funciona. La FM, siempre. You got me falling in the morning. música y fin de semana. Una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre. Oh,

Que siempre funciona. La FM. Siempre. Oh yeah, I tell you something. I think you'll understand. When I say that something, I wanna hold your hand. It's such a feeling that my love I can hide, I can hide, I can hide.

esquina, no hay en Tirso de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. Y yo quiero una China Tron, dame ya esa China Tron, saca ya la China Tron. Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Pásame una China Tron, yo quiero una China Tron, una posturita Tron. No China, no China soy. No chinas, no chinas soy. Legal, legalización. Cannabis de calidad y barato. Legal, legalización. Cannabis. Basta de prohibición. Legal, legalización. Cannabis de calidad y barato. Legal, legalización. Cannabis. Basta de prohibición. Verdadera pasión por los clásicos. Los jueves, desde las 8 de la noche, le damos la bienvenida al fin de semana con Juernes FM. Los viernes y sábados, desde las 8 de la noche, canta y baila sin parar, con Aguja y Vinilo. La tarde de los sábados, tenemos los mejores sonidos inmortales, desde las 12 del día, con las 20 máximas de la FM. Y a las 2 de la tarde, no te dejaremos apagar el radio con Sábado Salvaje. Vibra con tu fin de semana en la FM 106.9 Medellín. Inmortal. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza.